sus matices, el cielo con su azul, y entre esa inmensidad te encuentras tú. En la noche ser libre, en el día encarcelado estar. No sabes despertar. Libres de libertad siempre habrá amor. Libres y se nos escapa de las manos. ¿No será que los caminos voy equivocando? Libres la libertad se está escapando. A mi casa por el camino tambaleando, risas, cantos que derrocho sin pensarlo, y cansado con su azul.